Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, pandemia. Las inesperadas maneras de recalcular el mundo. Con Daniel Feirenstein. La variante Delta del coronavirus se está extendiendo por diferentes países y con ella la preocupación por la difusión de la pandemia, dada su elevada capacidad de transmisión. La Organización Mundial de la Salud advirtió que esta variante predominará a nivel mundial en los próximos meses. Y en ese punto, de lo que esto puede desatar en un futuro que también es incierto en cuanto a lapsos, tiempos, o cuándo ocurrirá. Centrémonos por un momento, aunque trae sus riesgos, en el lugar del Estado y de quienes ejercen las políticas gubernamentales, en este caso en nuestro país. ¿Cuáles son los desafíos que frente a ese posible escenario debiera tomar, debiera transitar, debiera asumir o por lo menos estudiar, para ver si luego se puede proponer, un gobierno que se enfrenta a esas lógicas del odio? A ver, varias cosas. Por un lado, no generarlas. Por un lado, enfrentarse, por otro, no generarlas. Hay una preocupación en el gobierno. Justamente antes de la pandemia, apenas asumido el gobierno, me convocaron a, como parte del proyecto Argentina Futura, para pensar este problema, digamos, ¿no? O sea, cómo abordar las lógicas del odio. Y se vino la pandemia encima. Daniel Feirenstein, licenciado en sociología. O sea, por un lado es intentar pensarlo, ya es un primer objetivo, es algo que por lo menos algunos sectores del gobierno están haciendo. Pero luego me parece que es algo que va más allá del gobierno y pienso tres, cuatro cuestiones distintas, ¿no? Por un lado, me parece que hay que ser capaz de lograr llevar a cabo una serie de articulaciones políticas que dejen a estos sectores muy aislados políticamente. Y no, por el contrario, como reforzar las líneas de corte de la grieta, que lo único que harían sería acentuar el odio a ambos lados de la grieta. Entonces me parece que cuando uno habla de estos sectores que están utilizando políticamente el odio, yo te decía, son transversales y no representan a un partido político y no a otro, digamos, ¿no? Quizás hay un solo caso muy explícito, que es el partido que ha nucleado Gómez Centurión, donde claramente hay una estructuración sistemática de esa utilización política del odio, pero que expresa un sector todavía muy pequeño de la población. Después es mucho más transversal y hay que poder pensar estrategias para desarmarlo. Ahora, dentro de esas estrategias para desarmarlo, también está en asumir la gravedad de la situación. Yo lo hablaba con muchos sectores de gobierno, decía, hay que entender que esto ha sido una catástrofe, poder calificarlo como catástrofe y por lo tanto pensar lo que viene como una reconstrucción post-catástrofe. Esto es, que el Estado tiene que salir de modo muy firme y con mucha fuerza al auxilio de gran parte de la población vulnerada por esta situación. Esto es que no es un momento para tibiezas, digamos, ¿no? Me parece que es un momento para salir de modo muy activo, porque la forma de que el sufrimiento no se transforme en odio tiene dos caminos. Por un lado, justamente tratar de permitir otras elaboraciones del sufrimiento que no vayan en la dirección del odio, pero por otro lado intentar paliar el sufrimiento, digamos, ¿no? Y creo que el Estado tiene que hacer ambas cosas: paliar el sufrimiento, intentar disminuirlo, y por otro lado ofrecer caminos para trabajar a través del sufrimiento que no sean el del odio, que no sean el de echarle la culpa a alguien, en lugar de poder ver qué podemos hacer con el sufrimiento en un sentido constructivo, ¿no? Argentina Futura es una plataforma de pensamiento plural y diversa, con perspectiva federal y global, que se propone reflexionar y discutir el futuro de la Argentina, convocando a diversos actores sociales para construir y sostener el fortalecimiento de la democracia para la formulación de un nuevo contrato social. El objetivo del programa Argentina Futura, cuyo titular es el doctor en antropología Alejandro Grimson, es pensar un horizonte de 10 a 15 años, teniendo en cuenta escenarios posibles y deseables para el lineamiento de las políticas públicas. Cuando decís angostar las posibilidades de tibieza en las políticas gubernamentales, que podemos tomar el caso del gobierno argentino o de otros de la región, pero particularmente en el caso argentino, que tenemos creo que una buena cantidad de ejemplos como para hincarle el diente, e incluso hay algún hilo de tuit donde vos creo que recuperás esta cuestión, esta problemática. ¿Esto enlaza con las restricciones, con esa política de restricciones que el Estado, convencido de por dónde tiene que transitar, no se deja avasallar por discursos negacionistas o por por planteos ideológicos de procedencia derechista o ultraderechista? Sí, totalmente. Yo creo que incluso en la lógica de las restricciones, lo que hay que pensar es la difícil ecuación entre la necesidad de contener el sufrimiento que genera la propagación del virus y la necesidad al mismo tiempo de no solo no empeorar la situación socioeconómica de los argentinos, sino muy fuertemente avanzar para mejorarla. Entonces ahí se da una ecuación difícil que requiere mucha intervención estatal. Por un lado, en la claridad con respecto al efecto de las distintas medidas. Por eso lo que me parece que es indiscutible y no veo la firmeza del gobierno en ese sentido es la medida claramente más costo efectiva, que es impedir que el virus ingrese o que las nuevas variantes ingresen, que eso implica el control de los viajeros. ¿Por qué la más costo efectiva? Porque el costo social y económico de ese control es bajísimo porque involucra muy poca gente, a gente que tiene una situación acomodada y que por lo tanto su sufrimiento va a ser muy pequeño, ¿sí? En el sentido de que una persona se vea obligada, si sale del país, cuando vuelve a estar 4 o 5 días en un hotel, que da una garantía muy fuerte frente a los aislamientos domiciliarios que todo estudio ha mostrado que no se cumplen, que en un alto porcentaje no se cumplen, implica una forma tremendamente efectiva de poder lidiar con la propagación del virus sin someter a mayor sufrimiento económico a la población, porque las restricciones que implican cerrar actividades, que implican cerrar la presencialidad escolar, que implican afectar el funcionamiento de determinadas actividades económicas y demás, generan, en algunos casos son necesarias, pero generan un costo mucho mayor. Entonces yo diría, por un lado, tener claridad de la relación costo-beneficio de cada una de las medidas y ser muy firme en aquellas medidas mucho más costo-efectivas. Segundo, en el caso de resultar necesarias medidas de mayor restricción, tiene que haber un muy fuerte acompañamiento social y económico que requiere replantear la distribución de la riqueza para aquellas fracciones que sufren los efectos de esos cierres. Y no se puede seguir sometiendo, por ejemplo, al rubro gastronómico a mayor sufrimiento económico. Ahora, eso no quiere decir que se puede tener en todo momento los locales gastronómicos abiertos. Bueno, hay que desarrollar estrategias que permitan, en los casos en que se requiere cerrarlos, que no siga habiendo destrucción de todos estos sectores, que además son en la mayoría de los casos sectores medio bajos, o sea, son sectores de la economía más básica, podríamos decir, que necesita, así como lo que ocurre con la economía informal, ¿no? Que necesita espacios de donde sostener su funcionamiento. Entonces, en ese sentido decía que no puede ser con medidas tibias, que tiene que ser muy fuerte esa intervención, porque el nivel de sufrimiento ha sido muy grande en los dos planos, el sufrimiento por la pandemia y el sufrimiento económico, y creo que la sociedad no está en condiciones de tolerar mayor sufrimiento, ¿sí? Y que por lo tanto el Estado debe intervenir para disminuir el sufrimiento en ambos planos. Lo que requiere esto una acción muy difícil en la ecuación con respecto a qué medida, cuándo, frente a quién y en qué sentido, y no permitirse llevar, como ha ocurrido muchísimo, que es dejarse influenciar por la opinión, sobre todo de algunos medios hegemónicos, por la tapa de un diario, que te lleva en la dirección incorrecta, expresando el reclamo de sectores muy minoritarios de la población, como por ejemplo esto, que ahora ya todo un tema con los varados en el exterior, como si fuera uno de los principales problemas de la Argentina, cuando no lo es, y cuando además, insisto, no habría necesidad que nadie estuviera varado si se hubiese implementado o si se implementara este envío a hoteles sistemáticos de toda la población que lleva a cabo viajes en el exterior, que bueno, que decidir hacer un viaje al exterior en un contexto de pandemia implica ya toda una decisión difícil y que hay que ver en qué contexto se toma y para qué, digamos, ¿no? Y si se toma además, con, como en la mayoría de los casos, con un objetivo turístico, bueno, hay que entender que no es la prioridad de la sociedad argentina en este momento acompañar a quienes hacen turismo en pandemia o facilitarles la vida. Y seguimos con esta instancia de argentinos que en este caso están varados, no saben, algunos sin fecha concreta para volver. Es el caso de Diego, que está con nosotros, está con su familia, está con su esposa, con sus hijos, y los está escuchando, chicos, para que les cuente un poco su historia. Diego, ¿cómo te va? Un abrazo grande. ¿Cuándo tenías fecha de vuelta y qué pasó? Tenía fecha de vuelta el 4 de julio. Y bueno, me enteré hace creo que 2 días que no cancelaron absolutamente todos los vuelos y ninguna programación alguna. En julio de 2021, el Gobierno Nacional prorrogó las pautas para el ingreso y egreso al país, que incluyen, entre otros puntos, la suspensión de los vuelos que tengan como origen o destino el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y distintos países del continente africano y como origen India, Brasil y Chile. Además, el ingreso de personas extranjeras al territorio nacional sigue restringido, salvo casos expresamente autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, cuando se trate de reunificación familiar, cuestiones laborales o de salud. Todas estas personas deberán realizar cuarentena y cumplir con los demás requisitos sanitarios vigentes. El cumplimiento efectivo de la cuarentena obligatoria será supervisado por las autoridades de cada jurisdicción donde declaren domicilio quienes ingresen al país por los pasos habilitados de Ezeiza, San Fernando, Aeroparque y la terminal Buquebus. Quienes ingresen deberán completar la declaración jurada electrónica 48 horas previas al embarque y un total de 3 pruebas para SARS-CoV-2. La primera es previa al ingreso al país. Luego del ingreso, se realizará un nuevo testeo y otro con posterioridad de 7 días a la fecha de ingreso. Quienes resulten negativos en la prueba realizada al arribo deberán cumplir con el aislamiento obligatorio en los lugares que las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indiquen y por el término de 7 días desde la toma de la muestra del test realizado al momento de ingreso al país. Quienes resulten positivo en el test practicado al 7º día de arribo al país, el laboratorio interviniente deberá arbitrar los recaudos para que la autoridad nacional competente realice el inmediato rastreo de los contactos estrechos de ese viajero o esa viajera sobre la base de los mecanismos previstos para la trazabilidad de su ingreso y de traslado al lugar de aislamiento. Los costos de la estadía en los lugares de aislamiento obligatorio que dispongan las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el costo de las pruebas de secuenciación deberán ser asumidos por la persona que ingresa al país y deberán efectivizarse en la forma que establezcan las autoridades correspondientes. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabés que cuando estás hablando de estas cuestiones? Y yo antes te planteaba que una de las contraseñas imprescindibles para comprender tu libro, Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19 era la que te planteaba, es inevitable que hay otra no menor contraseña que creo que enlaza con esto último que planteabas, que tienen que ver con esos tres niveles que propones para analizar los comportamientos sociales: el plano epistemológico, el plano socioafectivo, emocional o emocional afectivo, para mencionarlo con tu terminología, y el plano ético-moral. ¿Lo podés, ya que hablaste de restricciones, de gastronómicos, de los varados, aplicar a otro o a estos ejemplos? ¿Cómo funcionan, cómo operan estos niveles? Sí, está muy buena tu pregunta, porque sí, estos niveles, lo que yo pienso es que son los tres niveles en los que se juega esto que hablábamos antes, de cómo nos representamos lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Y entonces podemos pensarlo en cualquier ejemplo, que es decir, el nivel epistemológico es el que se vincula más a la discusión sobre la información, pero que tiene que ver qué información nos llega, qué podemos percibir, qué cosas identificamos o no de esa realidad que existe, ¿no? Y esto es interesante porque se vincula a esto. El sufrimiento de aquel que está varado en su barrio porque no puede desarrollar su tarea de la economía informal, digamos, está mucho más ausente de la visión mediática, por ejemplo, que el turista varado en el exterior. Entonces, uh-huh. Ahí hay un primer problema epistemológico, que es qué somos capaces de ver o no, que tiene que ver con qué nos muestran, pero también tiene que ver con qué de aquello que nos muestran nosotros podemos ver o no, ¿sí? Es interesante en ese sentido que las mismas medidas para un sector generan discusión y para otro sector se aceptan sin problema. Digo, hay una discusión enorme sobre si se puede o no se puede establecer una limitación a alguien que viaja al exterior, y no hubo esa discusión de ninguna manera cuando se decidió aislar todo un barrio como ocurrió en Villa Azul, digamos, ¿no? Claro. Que además, paradójicamente, resultó efectivo, tan efectivo como resultaría enviar a los viajeros a hoteles, ¿no? Entonces, ese primer nivel epistemológico tiene que ver con esto, o sea, qué información somos capaces de ver y no, para entender que esto no es neutral, que efectivamente siempre elegimos mirar alguna información o mirar otra, ¿sí? El segundo nivel es qué emociones tienden a primar en nosotros ante esa situación. Entonces, tiende a primar la negación, tiende a primar la proyección, tiende a primar la vergüenza, tiende a primar la responsabilidad, tiende a primar el odio, ¿sí? Esto es, ¿qué emociones dejamos que nos atraviesen ante esa situación? La indignación, la preocupación, la cooperación, digo, nosotros estamos atravesados por todas esas emociones, todos nosotros. La pregunta es, ¿cuáles dejamos que primen? O cuáles, no sé si la palabra sería elegir, porque uno no elige tanto sus emociones, claro, pero puede hacer un trabajo con sus emociones, digamos, ¿no? Y tratar de contener algunas o permitir que emerjan otras, ¿no? Entonces es un segundo nivel interesante para pensar qué nos genera toda esta situación. Nos genera identificación con quién, nos genera enojo ante quién, nos genera solidaridad con quién. Bueno, esto es ese segundo nivel. Y el tercer nivel tiene que ver, lo llamo ético-moral, porque se vincula a, ¿en qué comunidad imaginamos que vivimos y en qué comunidad queremos vivir, digamos, ¿no? Entonces es, ¿cuál es nuestro nivel de inclusión de los demás y de imagen y explicación de la sociedad en la que estamos? Y acá me resulta muy preocupante esto, que empezamos con una idea muy interesante de comunidad en ese primer mes de la pandemia, esos primeros dos meses, de al virus lo vamos a enfrentar todos juntos, esto requiere una fuerte intervención estatal, un compromiso colectivo, una tarea que nos involucra a todos, y se fue cada vez avanzando más a una lógica del sálvese quien pueda y una respuesta muy corporativa, ¿sí? Te doy dos ejemplos. Por un lado, en el momento de las restricciones, cada rubro reclamando ser exceptuado. Entonces toda esta idea de que lo mío no contagia, ¿no? O sea, los peluqueros diciendo nosotros no contagiamos, los dueños de bares diciendo nosotros no contagiamos, los padres de niños que van a la escuela, las escuelas no contagian, lo cual era un gran absurdo, porque si nada contagia, entonces ¿por qué se contagia la gente? Y después algo parecido pasó con las vacunas, ¿no? A mí me tienen que vacunar primero, o sea, mi grupo merece que lo vacunen primero, lo que yo hago justifica que me vacunen, quiero la vacuna para mí ya. En lugar de pensar por eso, respuestas en los dos casos más cooperativas, que es qué necesitamos como sociedad que funcione o no, qué cosas son más peligrosas o menos peligrosas, qué cosas son más necesarias, toda la discusión sobre la esencialidad, más necesarias o menos necesarias, qué actividades pueden soportar un cierre y cuáles de ninguna manera lo pueden soportar. Y lo mismo con las vacunas, ¿sí? Una cuestión de pensar como sociedad qué sectores necesitamos que se vacunen primero y por qué motivo, en lugar de pensar cómo hago para que me vacunen a mí, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un profundo debate ético-moral que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, en realidad los tres niveles están absolutamente articulados, ¿no? Esto es la información circula, despierta emociones, tiene que ver con modelos de sociedad y todo eso se va como interrelacionando, y un poco el objetivo del libro es analizar esas relaciones, ¿no? Desde el 2001, Daniel Feierstein es profesor titular de la cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Entre 2004 y 2008, el doctor Feierstein fue consultor de las Naciones Unidas. Posteriormente, ocupó el cargo de presidente de la International Association of Genocide Scholars entre 2013 y 2015. Entre otros, Daniel Feierstein es autor de los libros El genocidio como práctica social, editado en 2007, Memorias y representaciones, de 2012, Juicios, impreso en 2015, Introducción a los estudios sobre genocidio, de 2016, La construcción del enano fascista, publicado en 2020, y más recientemente, en 2021, Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19. Estamos llegando al cierre de esta conversación que hoy tiene la excusa de pandemia, tu último libro, pero que ya dejó abiertas, Daniel, distintas cuestiones que tienen que ver con tu campo más fuerte de análisis, aquel que hablábamos al comienzo y que vos explicabas qué puentes tenía con pandemia, el trabajo sobre temas de genocidio, derechos humanos y discriminación. Y como habitualmente hacemos en el cierre de estas conversaciones y apelando al título del ciclo, Tramas, después de pandemia, ahora o en el tiempo más cercano, ¿qué estás tramando? A ver, es difícil porque se conectaron los distintos temas. Entonces, pandemia me agarró en el medio de un proceso de trabajo que era una trilogía que buscaba analizar cómo se elabora el genocidio en las distintas sociedades, ¿no? Y de esa trilogía yo publiqué dos volúmenes en el 2012, Memorias y representaciones, que es el primer nivel vinculado, muy vinculado a pandemia, cómo nos representamos la realidad. El segundo es Juicios, que es nuestra facultad de juzgar, no solamente el juicio jurídico, sino nuestra facultad de juzgar la realidad. Y el tercero es justamente Responsabilidades, que es cómo nuestra capacidad de juzgar juega en dar respuesta a la realidad, en hacernos responsables. El problema es que, bueno, yo ahora retomé mi trabajo en este tercer volumen, pero por otro lado, toda la experiencia de pandemia me hace pensar si no puede vincularse esa trilogía no solo a la elaboración de procesos genocidas, sino de otras situaciones catastróficas como la pandemia, digamos, ¿no? Entonces quedaron engarzados los dos temas y por otro lado abrimos un proceso de investigación este año para tratar de entender el impacto de la pandemia en barrios populares, con gente de los curas villeros, con distintas organizaciones que tienen mucha presencia en barrios populares, para poder entender en nuestro país y en algunos otros, porque la estamos haciendo en colaboración con alguna gente de Bolivia, entender, bueno, cómo ha impactado la pandemia en distintos planos en barrios populares. Por un lado, en un sentido más directo de impacto económico, impacto sanitario,